Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Puesto número 14. Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz. El relojito cucu sonaba. Papá besó. Mabel, esta canción de amor. El reloj, cucú. Papá, mis hermanos. Qué buena versión que hizo Maná de este clásico. Crecimos juntos. ¿Será esta la canción de Maná nominada para la mejor canción del 2021? Lo sabremos el próximo fin de. Cucú, papá. Hoy te tengo que contar que los chicos de Maná descienden un solo lugar en el ranking. La semana pasada 13, hoy puesto número 14 en el ranking de la radio con Arrelo Cucú. Oye, cucú, papá se fue. Y seguimos avanzando el ranking. Ahora nos vamos al puesto número 13. Nos encontramos con Lucho Pereira haciendo Ahora. Puesto número 13. Frente a mí, tu magia me hace sonreír. Esto ya no puedo detenerlo. Como si sin avisar te atreves a fijarte en mí. despertando tantos sentimientos. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora dices que me amas y yo te amo a ti también. Si no le hacemos mal a nadie, ¿por qué nos vamos a esconder? Ahora sabes que no puedo dormirme sin besar tu piel. Atrás dejemos el pasado y vivamos nuestra vida sin miedo a lo que dirán. Si supieras cuántas noches en vela pasé esperando a que tú volvieras. Cuántas veces salté de la cama cada vez que alguien tocaba mi puerta. Si supieras lo que ha sido extrañarte, obligándome a dejar de pensarte. Si supieras. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora dices que ahora Luciano Pereyra, puesto número 13 de esta semana. Hablamos de descensos para Luciano Pereyra, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 6. Estamos recorriendo las 20 más votadas del ranking de la radio, recorriendo cada uno de los puestos, presentándote lo nuevo de tus artistas favoritos. Mira, ya pasaron 3 semanas. Suena Nati Pastorutti. Tengan ganas, no le des más cuerda al reloj. Fue lindo, pero no. Ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Y dice: fue lindo, pero no, no pasa nada. Y 1,000,000 de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente, ver otros colores. Nati Pastorutti, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 29. Hablamos de descensos, puesto número 34. Y atención, porque te presentamos, decía, lo último de tus artistas favoritos. ¿Sabías que Eva Luna Montaner y Camilo anunciaron que van a tener un hijo? Sí, van a tener un hijo, así que felicitaciones a la pareja. Mi corazón, correré otra vez como ayer bajo. Lo anunciaron el pasado miércoles, este miércoles que pasó, y lo presentaron de esta manera. Escucha. Con este videoclip, Camilo, Eva Luna Montaner, Índigo. Escuchemos un poquito, esto es lo nuevo de Camilo que viene a reemplazar que sí. Con

el corazón. Perdón porque no pude estar como te prometí. Hoy tengo que marchar, pero este no es el fin. Entiende que lo siento. Necesito que nos demos tiempo. Yo todo lo intenté para recuperar la magia que a los dos nos encontró en el bar. Te juro, no la encuentro. Necesito que nos demos tiempo. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. Que es lo mejor, no por verte bien, lo hago por amor. Camilú, nos hace tiempo. Hoy, puesto número 12. Necesito tiempo. Yeah. Obvio, the drum. Micro. Micro. El capitán Yandel. Micro TDH junto a Yandel nos hacen Las Olas. Soñé con usted y no te voy a dejar ir, bebé. Producción de Obvio on the Drums, que la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 37 en el ranking. Hoy te tengo que contar que lamentablemente Micro TDH está abandonando el ranking. Ese, los votos no fueron suficientes para Micro TDH y hoy abandonan el ranking. Un par de extraños que se aman y a nadie le hacen daño. Aunque tú que la mente te daño. Y quedarme a tu lado y que pasen las horas sin ninguna prisa y sin demora. Y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado dos de los seis nominados que vamos a tener hoy. De los seis, vos sabés que el próximo fin de van a ingresar los tres más votados por vos. Última semana en que vamos a tener nominados. A quien vamos a nominar ahora son a un grupo nuevo. Unas chicas nuevas, se llaman Las Perres. Las Perres, pero sin la E, Las Pres. Las Pres, esto de, se llama Slowly, perdón mi inglés, junto a Javi BL. A ver qué te parece esto. Es lo nuevo de Las Pres junto a Javi BL, Slowly. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Canción que se encuentra nominada entonces hoy para ingresar al ranking. Tenemos tres nominados. De estos tres, el próximo fin de, si son las tres canciones más votadas, van a ingresar por las tres más votadas. Seis vamos a tener, ingresan las tres más votadas por vos. ¿Escuchamos? Dale. Si te gusta, lo votas. Las20másvotadas.com. Sin dar todos los detalles, sintiendo todo tu cuerpo que se vive el momento, muéstrame ese talento. Y vamos para la calle, sin dar todos los detalles. Moviendo todo lento, que fluye en todo el cuerpo con ese flow violento. Moving it slowly, put it into your body. Turn it up, turn it up, feel it up, papi. Moving it slowly, put it into your body. Turn it up, turn it up, feel it up, papi. Ya, ya vi, yo que salgo pa' la calle y te veo en todos los parties. Ahí vino le va. Y el flow es nuevo de caja, no sale sin el Ferrari. Ella quería estar sola y la buscan hasta en Safari. Familia mexicana, pero parece de Cali. Es cara como los carros, te pone como las pali. En el cuello tiene un Rambo y en la mano dos Pagani. Yo sé que tú estás a fuego, pero que te pongas pa' mí. No estoy contigo siempre, nunca le bajamos dos. En fotos me gustan mucho y en vivo te ves mejor. Si quieres poner la música pa' no escuchar la voz. Los secretos de victoria parecen del exterior. Ven, que esta noche ya no pare. Papito, ven, ven, que esta noche aquí se sale. Moving it slowly. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Turn it up, turn it up, feel it up, papi. Moving it slowly, put it up to your body. Turn it up, turn it up, feel it up, papi. Yo te digo que suelo mueve el lowly. Ya he pasado un rato cantando de luni. Vienen por mi tola, lo ven el Ferrari. Se quedan un rato rolando la mari. Con este dembow Jimmy de productor, canciones explotan con su reggae flow. Pasando a mí con este rolón, te invito a bailar y enseñarme tu flow. Mira cómo bailo ese reggaetón, pa' que todos vean cómo suena mi son. Nadie pone pausa porque la noche es larga. Quítate los antes cantando la cigüeña. Ven, que esta noche ya no pare. Papito, ven, ven, que esta noche aquí se sale. Muy bien,